Martes 19 de julio. El holocausto continuo. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Éxodo capítulo 29, versos 38 y 39. La ofrenda diaria de corderos, el holocausto continuo, verso 42, debía enseñar a la gente su constante necesidad de Dios y su dependencia de Él. El fuego sobre el altar debía arder de día y de noche. Levíticos capítulo 6, versículos 8 al 13, y serviría como un recordativo de su necesidad de un Salvador. Dios nunca quiso que la ofrenda diaria de un cordero fuera un acto rutinario. Era un tiempo de intenso interés para los adoradores, de preparación para la adoración, de oración silenciosa y de un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Su base había de aferrarse a las promesas de un Salvador por venir, el verdadero Cordero de Dios que derramaría su sangre por los pecados de todo el mundo. Patriarcas y Profetas, página 366 y página 367. ¿Cómo vinculan los textos siguientes la muerte de Cristo con los sacrificios de animales en el sistema del Antiguo Testamento? Hebreos capítulo 10, versos 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10, Pablo cita Salmos 46 al 8, mostrando que Cristo cumplió el significado de los sacrificios. Él sugirió que Dios no tenía placer en esos sacrificios, pero que estos tenían la intención de ser un tiempo de tristeza por el pecado y de arrepentimiento. Además, el ofrecer a su Hijo como el sacrificio máximo sería un tiempo de agonía terrible y de gran tristeza para el Padre y para el Hijo. Pablo enfatiza que la verdadera adoración debe fluir de un corazón perdonado, limpiado y santificado, que se deleita en obedecer a Dios. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. La adoración significa darnos a nosotros en forma completa a Dios como un sacrificio viviente. Cuando nos damos a nosotros primero, entonces seguirán nuestros dones, alabanzas y corazones. Esta actitud es una protección segura contra los ritos faltos de sentido y vacíos. Pregúntate, ¿he entregado todo a Cristo, quien murió por mis pecados? ¿O hay algún rincón de mi corazón que rehúso soltar? Si es así, ¿qué es y cómo puedo estar dispuesto a renunciar a ello?